la salsa es el son que va. Si el son es la salsa, le indico al bailador qué paso tiene que dar. Vamos el compás, pensando en